Ahora, las competencias de inmigración que fueron acordadas entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts por Catalunya, las está pidiendo también desde el País Vasco el gobierno de esa comunidad. Concretamente, Urkullu, que es el lendakari del País Vasco, ha pedido plasmar ya el traspaso de inmigración como se ha anunciado para el caso de Cataluña. Por otra parte, contarles también que aprobada la nueva orden de GECO que regula la contratación en origen para este año. Estamos hablando de un programa de migración circular que incorporan el modelo de contratación fijo discontinuo y autorizaciones de 4 años. Estos procedimientos ejemplifican los principios del Pacto Mundial de Migraciones, facilitado desde el gobierno y que facilitan una migración regular, ordenada y segura. Eso es lo que, repito, plantea el gobierno. Bueno, por otra parte, ya dando cuenta de lo que tiene que ver con el ámbito internacional, Human Rights Watch, la ONG, ha criticado a gobiernos por aplicar una doble moral, un doble criterio con los derechos humanos y pone de ejemplo a Israel y Palestina. Condenaron los crímenes de Hamas, pero han mostrado reservas al responder a los cometidos por el gobierno israelí. Eso es lo que avisa la ONG. Respecto a España, han criticado el retroceso del gobierno en materia migratoria y la fallida ley de libertad sexual. Del ámbito latinoamericano también hay críticas para los gobiernos de la región, retrocesos en los derechos humanos, dice Human Rights Watch. Y por otra parte, con relación a la crisis de Ecuador, el gobierno del país, Daniel Noboa, ha anunciado nuevas medidas como la construcción de cárceles. Y en medio de este panorama apareció el cabecilla de la banda Los Lobos en la provincia de Pichincha. Estamos hablando de Fabricio Colón Pico, que se fugó de su penal el pasado 9 de enero. Sorprendió con un video en el que pedía ayuda al presidente Daniel Noboa. Esta y otras noticias las estaremos ampliando más adelante aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Desde luego, la noticia más importante en materia de inmigración tiene que ver con la transferencia de competencias desde el gobierno central a Cataluña. Lo vamos a estar analizando en breve. Ahora damos paso a la información deportiva que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. La información deportiva que trae en portada el clásico del fútbol español, en este caso en la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona, ya que ambos se han clasificado. El último en hacerlo ha sido el Barcelona, que dejó en el camino al Girona. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces a esta hora el avance de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando en la última hora de nuestro programa. Entramos entonces en materia, si le parece, Adolfo Jiménez del Río, con la actualidad deportiva. Comenzamos con el partido que nadie se puede perder este fin de semana, 8:00 p.m, por la Supercopa de España, el clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid. ¿Quién de los dos se llevará esta Copa de España? Esperamos ver un grandísimo encuentro. Continuamos con las fechas de la Copa América para Colombia, y es que ya están definidos cómo serán estos partidos y en dónde se realizarán. Asimismo, las dos pruebas de fuego que tiene en 2 partidos amistosos la selección Colombia para arrancar con buen pie este año 2024. y la Liga Española, que nuevamente la tenemos esta noche a las 9 de la noche con el Sevilla a la vez. Un Sevilla que está realmente obligado de reivindicarse ante su afición. ¿Podrá el Sevilla por fin salir de ese hundimiento en el que se encuentra? Y la tabla de clasificación de la Liga Española, que sigue siendo liderada por una dupla, el Girona y el Real Madrid. ¿Quién de los dos se irá adelante en este fin de semana? Esperamos que sea el Girona, ya que el Real Madrid no estará jugando. Estará jugando la Supercopa de España. Y en la tremenda polémica que han generado las palabras del campeón de los rallies, Carlos Sainz, cuando se ha referido a Pedro Sánchez de manera despectiva. Y la primera entrevista a Luis Rubiales después de haber sido destituido de la Real Federación Española de Fútbol. Y arranca el Open de Australia con muchísimas expectativas, ya que Novak Djokovic espera revalidar el título, pero tendrá al frente a grandes contrincantes, entre ellos Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner. Y en la rama femenina veremos cómo arranca Paula Badosa representando a España y María Camila Osorio representando a Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, más adelante, la ampliación de toda la información deportiva. Eso será en la segunda hora de nuestro programa. Tenemos mucho para compartir definitivamente. En breve vamos a estar hablando con Gabriel Fernández. Recordemos, un latinoamericano, exactamente uruguayo, radicado en Barcelona. Allí ha venido haciendo vida, ha alcanzado niveles muy importantes en el contexto de la política. Y la noticia en materia migratoria está precisamente en Cataluña. En breve vamos a estar hablando entonces con él. Será cuestión de una breve pausa y ya estaremos en contacto con nuestro invitado. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Latin Clasificados, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Alquilar, comprar, vender, intercambiar, ofrecer y buscar trabajo. Al 640-864281. Solo en Latinos FM. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes, entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Huelpiao Valencia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos escuchando Tu Enemigo, la canción de Pablo López y Juanes, una canción inspirada en la inmigración. Y de inmigración vamos a hablar precisamente con nuestro invitado. Hay preocupación en España. Les decía que hay preocupación en España porque el gobierno central, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, ha transferido las competencias a Cataluña. Concretamente las ha negociado con Junts, el partido político con el cual está gobernando. Y estamos hablando del partido político del polémico Carles Puigdemont, el hombre que declaró la independencia de Cataluña y en consecuencia se tuvo que exiliar en Bélgica. No vamos a entrar en los detalles de los líos jurídicos en los que se encuentra. Lo cierto es que ha desembocado en una amnistía que también genera muchísima polémica y que ha ocupado precisamente las primeras páginas de la actualidad política en España en lo que ha sido la negociación para este tercer mandato de Pedro Sánchez. La transferencia de competencias a Cataluña genera preocupación. Todavía no se conocen los detalles porque lo que ha trascendido es por cuenta precisamente de Junts. La preocupación de fondo es que los discursos que han pronunciado los integrantes de Junts suenan más a xenofobia y no se sabe cuál va a ser el trato que le va a dar Junts a la inmigración, ni cuál es su interés de tener la inmigración en sus manos. Por eso hemos querido contactar con Gabriel Fernández, un uruguayo que ha hecho vida exactamente en Sabadell, muy cerca de Barcelona. Es diputado y es un activista pro inmigrante. Gabriel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queriendo saber. Muy buen año. Gracias, Gabriel. Estamos atentos a lo que pueda pasar en Cataluña, donde el gobierno central le había transferido las competencias a la Generalidad. Quisiera saber qué opinión le merece lo que se está anunciando. Es poco lo que ha trascendido y quisiéramos precisamente saber qué se sabe ya, valga la redundancia, en Cataluña sobre esta decisión política en España. Bueno, antes que nada, Jorge, permíteme una corrección. Yo no soy ahora diputado, yo soy portavoz de Esquerra en Sabadell. Portavoz de Esquerra Republicana. Regidor del Ayuntamiento de Sabadell, lo que sería el principal partido de oposición, el CAP de la oposición, sería técnicamente hablando, de una ciudad de 220.000 habitantes, la quinta ciudad en población de Cataluña y una de las 20 ciudades más pobladas de todo el Estado español. Bueno, os lo digo porque ya no soy diputado, ahora soy el portavoz y regidor. Bien, entonces, permítame la corrección. Gabriel, sí. Fernández, portavoz de Esquerra. Correcto, al Ayuntamiento de Sabadell, en el Ayuntamiento de Sabadell. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta, ¿no? Sí. Seguro que tú comenzabas muy bien explicando que se sabe poco. Eso es lo primero, ¿no? A veces los titulares son en ocasiones, y tú que eres periodista lo sabes perfectamente, en ocasiones son más grandes los titulares que las concreciones, ¿eh? Porque aparte de eso, sabemos, y nos tiene acostumbrados el PSOE, a los que hace años ya que negociamos con ellos, nos tiene acostumbrados a que se dice primero una cosa y luego comienza la letra pequeña a decir otra cosa. Eso es lo primero. Por lo cual, ¿por qué Cataluña quiere tener competencias en inmigración? Bueno, lógico, Cataluña es uno de los territorios del Estado español con mayor impacto migratorio y siempre, esto yo también lo defiendo, que siempre es mejor tener la administración más cercana a las personas que pueda resolver los problemas. Porque cuando vamos subiendo de nivel, se aleja la proximidad para la resolución de problemas. Por tanto, Cataluña, si tiene las herramientas para la gestión delegada por parte del Estado, la gestión en inmigración, todo lo que de hecho ya hay algunas herramientas delegadas, como puede ser lo que acá decimos el acullimen, ¿no? La acogida, ya la aporta Cataluña, ¿no? Como otras comunidades autónomas que también lo hacen. Por tanto, todo lo que sea para Cataluña tener más autonomía para el ciudadano, mejor. Esa es nuestra lectura, ¿vale? Permítame, evita, Gabriel, ¿sí? Sí, permítame terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Gabriel Fernández es portavoz de Esquerra Republicana. Es un partido político distinto a Junts por Cataluña. Quizás lo que tienen en común Esquerra Republicana y Junts por Cataluña es que son pro-independentistas. Correcto. La noticia en España es que el gobierno central va a transferir las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña, que en estos momentos no está en manos de Junts. Correcto. Sí. Gobierna Esquerra Republicana. Gobierna Esquerra Republicana, el partido político al cual pertenece nuestro invitado. Correcto. De manera que resulta un poco difícil de comprender cómo un partido que está en la oposición es el que va a tener en sus manos, es con el cual se ha negociado la transferencia de competencias. Y pues, quisiera entonces, bueno, efectivamente, sí, la transferencia de competencias de inmigración. Y quisiera entonces, Gabriel, conocer de fondo su opinión, cómo se podría aplicar esta medida y qué tan bueno o malo sería para la inmigración. Es poco, repito, lo que ha trascendido sobre esta negociación. Poco. Lo primero, las transferencias se hacen de gobierno a gobierno, no se hacen entre partidos. Por eso yo le decía a usted y a la audiencia que tenemos que poner un poco, bueno, rebajar un poco los titulares, porque a veces son titulares más interesados que realmente la realidad. Porque de hecho ayer la ministra Montero ya decía que para que se pueda hacer algunas transferencias se necesitará una mayoría especial en el Congreso. Por lo cual, para poder, porque yo puedo decir muchas cosas con usted, pero al final tengo que pasar por unos ámbitos institucionales como es el Congreso, y se requiere una mayoría especial. No lo digo yo, lo dijo la ministra ayer Montero, que son 3/5, y eso significa que ha de jugar el PP. Y usted y yo sabemos que eso, en el contexto actual, es más que difícil. Independientemente, tanto, Gabriel, de lo que se logre negociar en el Congreso, la mera intención, el mero anuncio, y que es una realidad, que se haya transferido competencia, las competencias de la inmigración, la gestión de la inmigración en Cataluña, estamos ante una novedad muy importante. La Constitución establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencias exclusivas en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Esto no impide que ya existen algunos mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas en carpetas como acogida e integración de los inmigrantes. Correcto. Y aquí queríamos llegar porque también lo que ha trascendido es que Junts, que es un partido político que tiene un discurso duro contra la inmigración, podríamos, para extenderlo al contexto nacional, el discurso parecido al que tiene Vox, solamente que quizás se conoce más acerca de la posición de Vox, pero muy poco acerca de Junts. Sí quisiera saber, Gabriel, usted en calidad de inmigrante y activista pro inmigrante, ¿cómo sienta que se negocie con Junts estas competencias? Que un partido político negocie cosas para Cataluña no es malo, sea oposición o sea gobierno. Reitero, son los gobiernos los que van a tener que ponerse de acuerdo, o sea, que es el gobierno de la Generalitat, del presidente Pere Aragonés, con el presidente Sánchez, quien tendrán que ver hasta qué punto realmente este titular, que es un titular, que como titular no tiene contenido, dice, transferiremos competencias. Bueno, lo primero, la primera competencia es la de las fronteras, y es Cataluña, mal que a mí me pese, no es un Estado independiente y por lo cual no tiene control de fronteras. Por lo cual, la primera en la cara, ya no tenemos esta capacidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y sobre todo, me interesan competencias que ayuden a la gente que está inmigrando y que hagan más fácil la vida de la gente. Por ejemplo, usted sabe igual que yo que para poder convalidar estudios tendría que ir a Madrid y dar unas vueltas y comprar unos números y bueno, una odisea. Si por ejemplo la competencia de poder regularizar y actualizar títulos de personas y papeles estuvieran más cerca y me evitan tener que trasladarme a Madrid y me evitan toda una odisea, hombre, es mejor, siempre mejor, pero es mejor para Cataluña, para Valencia o para Galicia, o el País Vasco, o Andalucía, da igual. Por lo cual... Es decir, la descentralización vendría muy bien. Sí, porque siempre es bueno, yo reitero, también lo defiendo a nivel municipal, siempre es bueno que la administración más próxima pueda resolverte el máximo de los problemas. En algunos casos. Pero en lo que tiene que ver con integración, Gabriel, lo que se está anunciando, porque ha sido el discurso de Junts, los inmigrantes. Yo ahora voy a lo que usted me dice. Ahora vamos al punto que ya mencionaba aquí, el tema de la integración. Por ejemplo, para que un inmigrante obtenga los papeles bajo el concepto de Junts, tendría necesariamente que hablar catalán. Aquí se le pondría pues una traba, especialmente aquellos inmigrantes que están llegando o que de alguna forma no dominen el idioma. Son una de las preocupaciones que ya están trascendiendo desde colectivos inmigrantes y los propios inmigrantes en sí que ya no están expresando. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Ya bien lo ha dicho usted que es un titular, pero ¿cuáles serían los conceptos que aplicaría de integración y de qué forma impactaría en las personas inmigrantes el hecho de que sea la Generalidad de Cataluña la que dé permisos de residencia, la que aplique los conceptos de integración, entre otros aspectos de los inmigrantes? A ver, realmente lo que puede ser un partido y lo que se puede hacer cuando se gobierna son cosas diferentes. Yo puedo anunciar que me gustaría que no haya niños con hambre en el mundo, son mis deseos. Luego viene la realidad, si eso es posible o no es posible. Actualmente, por ejemplo, en tema de lengua, usted sabe que yo hablo el catalán, sí, que me expreso en catalán normalmente, mis hijos hablan catalán, no es un problema el tema de la lengua. De hecho, la lengua tiene que ser vista por la inmigración como una oportunidad, porque es una oportunidad para adquirir conocimientos y para mejorar laboralmente, porque la gente, a nadie le obligan, usted no está aquí en Cataluña, a nadie le obligan a hablar en catalán, pero imagínese que yo me voy de inmigrante a Paraguay, un país hermano donde se hablan dos lenguas, el guaraní y el castellano. Hombre, si yo aprendo el guaraní tendré mucha más capacidad de integrarme en el país donde estoy residiendo, en mi nueva patria, digamos, ¿no? Con el catalán pasa igual. Yo hablo catalán y no es un problema, no es un problema realmente para nadie. El tema está en los discursos, en lo que ha hecho Junts. Yo acá quiero matizar. Junts es un partido que yo le... No es un partido comparable con Vox, no lo es. Vox es extrema derecha. Vox es Junts, yo lo califico, es un partido... ¿En qué se diferencia de Junts de Vox? Es que es un partido, además de que, bueno, de que Vox es un partido que defiende la soberanía española, es un partido nacionalista español, y bueno, Junts es un partido nacionalista catalán. Es un partido nacionalista catalán, pero hay una diferencia entre las ideologías de odio, el fascismo, la xenofobia, y yo, Junts, para mí es un adversario político, pero no puedo decir, porque estaría mintiendo, compararlo con Vox. ¿Qué ha hecho Junts que rellizca, que no agrada? Porque es un partido de centro-derecha, liberal, de centro-derecha. Lo que no nos ha agradado o ha generado un problema es que últimamente, porque mire que si usted sigue la trayectoria de Junts, hace unos años no decía lo mismo, ha homologado estos discursos de vincular inmigración con delincuencia. El hecho de los reincidentes, poner el foco en la inmigración y la delincuencia. Pero es que eso es lo que le une a Vox. Correcto. Y cuando un partido de derecha homologa los discursos de la extrema derecha, eso es muy peligroso. Porque entonces está dando partida de corso, ¿no? Normalidad a un discurso muy peligroso. Entonces, ¿de qué forma, le repito la pregunta, cree que va a impactar esta transferencia de competencias a Cataluña por cuenta de Junts, de la inmigración? Primero, dependerá de qué realmente se transfiera. Eso es lo primero, porque, reitero, es un titular, hay que ver la letra pequeña. Ya el PSOE ha anunciado que, bueno, habrá dificultades en el Congreso. Bueno, ya veremos. Pero usted, que está al tanto de la política en Cataluña, ¿le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Es una decisión acertada por parte del gobierno de Pedro Sánchez? A mí me parece bien todo lo que sea transferir competencia para Cataluña, me parece bien. Porque al final, más allá de las discusiones políticas, el Estado como Estado, la Generalidad es un nivel del Estado. Y los ayuntamientos son otro nivel del Estado. O sea, el Estado es todo el conjunto. Por lo cual, transferir competencias que ayuden a la gente a mí siempre me va a parecer bien. Siempre. Y lo otro que reclamo también son los recursos, porque si usted me transfiere competencias pero no me da los recursos económicos para poder hacerme cargo de las competencias, usted no me está transfiriendo una solución, me está transfiriendo un problema. Yo necesito tener capacidad para actuar y para ayudar a la gente desde la proximidad, desde el lugar donde viven, que es Cataluña, y los recursos para eso. Y sobre todo, que acá el peligro que usted bien ha intuido, y creo que muchos amigos que lo escuchan lo han intuido muy bien, es el querer utilizar la inmigración, transformarlo en un problema para hacerlo arma electoral y comprar las tesis de la derecha y la extrema derecha de vinculación de inmigración con delincuencia. Un delincuente es delincuente. Sí, y al delincuente aquí quería llegar, claro. Permítame apuntar un poco más acerca. A grandes rasgos se trata de la gestión de las expulsiones, los permisos de residencia y trabajo, el derecho de asilo y la acogida. Ya hay sectores que están hablando acerca de la enorme complejidad de llevar a la práctica el traspaso anunciado, dada la variedad de actores nacionales e internacionales implicados y los requisitos legales en que reservan a los estados ciertas competencias en inmigración. ¿Usted cree que esto se podrá aplicar, esta transferencia? ¿Lo es factible? Dependerá de varias cosas. Factible es, porque al final siempre es todo voluntad política. No era factible la amnistía hace unos meses. De hecho, usted sabe que hace unos meses Pedro Sánchez decía que iba a llevar a la prisión a Carlos Puigdemont. Y tendremos amnistía. No era factible hablar en castellano, catalán, vasco y gallego en el Congreso, porque no sé qué historia, era muy difícil el reglamento del Congreso, y hoy se habla con normalidad como se hablaba en el Senado. Factible siempre es todo. Ahora, lo que sí es verdad, que usted tiene razón, es que